Según reportó el rotativo digital surcoreano Cha Ju-sibo, la Dirección de Lucha por el Levantamiento Popular General, integrada por más de 50 agrupaciones como la Federación General de Sindicatos Democráticos y la Nacional de Asociaciones Campesinas, concedió el día 14 una conferencia de prensa en la Plaza de la Puerta Gwangha de Seúl para declarar el levantamiento popular general por el retiro del poder de Park Geun-hye. En la ocasión, publicó el acta titulada 4 años de dominación de Park Geun-hye, tu mundo acabó.